ese cruel remordimiento, que nadie me espera llegar, siguiendo huellas, tendiendo azar, ese que la gente me augura, sin dejar de desconfiar. Voy a joder, ese camino no lleva a ninguna parte. ¿A dónde va y qué prisa tiene? ¿Y para qué tanto equipaje? Déjeme aquí, pues ya no quiero desvelarme. Este bosque parece bien, pues ya comienza a hacerse tarde. Viejo camino, conocido y relajado, atento a mis pasos y a las plantas que he dejado. Esto se vuelve el arte de el no desesperarse, levantando el pulgar y volviendo a reubicarse. Mochila un hombre, guitarra al otro. Cuando mis pasos desvarían y el camino ya no es corto, incertidumbre, otro poblado. Saber lo que sigue después de los restos de lo hallado. Oiga joven, ese camino no lleva a ninguna parte. ¿A dónde va y qué prisa tiene? ¿Y para qué tanto equipaje? Déjeme aquí, pues ya no quiero desvelarme. Este bosque parece bien, pues ya comienza a hacerse tarde. Al fin el mar parece me espera llegada, dejando atrás todo el camino y lo que dejé confiada. Historias van, amores se me van, pero la de este amor aleja, ya nunca se me va a volver.